Todos tenemos sueños que queremos llevar a cabo, pero cuando vienen los problemas, decidimos olvidarlos. Yo preferí hacer algo diferente. Sin importar con cuántas piedras me tropiece en el camino, y a pesar de lo malo que en mi vida haya sucedido, con Dios estoy agradecido por no dejarme aun cuando he caído. Que sepan mis enemigos que rendirse no va conmigo. Pasé muchos días soñando cuando era pequeño, y trato de pasar más tiempo viviendo mis sueños. La vida es complicada, por eso muchos se amargan, pero entre tantos problemas yo prefiero disfrutarla. Si las cosas buenas tardan, no me quejo de lo malo. Estoy vivo y eso para mí es un regalo. Aunque tuve muchos errores, pienso que nunca es tarde. Por cada puerta que me cierran, una ventana se abre. Se puede llegar a la cima sin dejar de ser humilde. Y no triunfa el de más talento, triunfa el que nunca se rinde. Por eso sigo firme, seguro de lo que creo. Pongo el alma y corazón en todo lo que rapeo. Tengo mis metas claras, sé muy bien a dónde voy. No dejo para mañana lo que puedo hacer hoy. Si miro atrás, no es por ver lo que ayer me dolió, sino para no olvidar de dónde Dios me sacó. Sin importar con cuántas piedras me tropiece en el camino, y a pesar de lo malo que en mi vida haya sucedido, con Dios estoy agradecido por no dejarme aun cuando he caído. Que sepan mis enemigos que rendirse no va conmigo. Me caí una y otra vez por no saber tener paciencia. Tuve que aprender a través de malas experiencias. Todavía llevo cicatrices de errores que cometí, que me recuerdan que solo gracias a Dios sobreviví. Aún así, lo que fui no define mi futuro. No soy el único ni el último con un pasado oscuro. Todos en algún momento de la vida sufrimos, así que no hay excusas para quedarse a medio camino. Si dicen que no se puede, encontraré una forma. Sé que intentándolo mucho hasta lo imposible se logra. No voy a lamentarme por las veces que he fallado. Es mejor equivocarse que nunca haberlo intentado. Ya avancé demasiado como para detenerme. Seguiré adelante ahora que tengo luz verde. El tiempo no vuelve, la oportunidad se pierde, y el éxito es del que trabaja mientras todo el mundo duerme. Sin importar con cuántas piedras me tropiece en el camino, y a pesar de lo malo que en mi vida haya sucedido, con Dios estoy agradecido por no dejarme aun cuando he caído. Que sepan mis enemigos que rendirse no va conmigo. Nunca dejes de intentarlo. Nunca dejes de intentar darlo. Cuando tienes un sueño, siempre hay que empezarlo con un poco de fe. Apóstoles del rap. Nací antes de tiempo, sin nada a mi favor. Toda mi vida pensé que estaba aquí por un error. Quizás solo soy uno más entre millones, pero uno hace la diferencia cuando se lo propone. Desde pequeño mi infancia fue complicada. La gente siempre dijo que no servía para nada. Yo era de los que no encaja con el autoestima baja. Mi forma de ser tímido me puso en desventaja. Crecí sin el apoyo de nadie, en una familia inestable, entre maltratos, gritos y peleas de mis padres. Sinceramente muchas veces pensé en suicidarme, pero todo tiene solución mientras no llegue la muerte. Pues lo que no te mata te hace más fuerte. Los grandes sueños empiezan con un paso de fe, y hoy solo puedo agradecerle a Dios porque sigo de pie. Yo tengo bien claro lo que quiero, aunque haya gente que piense que es un juego. Yo voy a pelear por mi familia, mi gente, mi barrio, mis sueños. Yo Tengo bien claro lo que quiero. Aunque haya gente que piense que es un juego, yo voy a pelear por mi familia, mi gente, mi barrio, mis sueños. Ok, continúa el espectáculo. A pesar de los obstáculos y las fallas en los cálculos, no importa las heridas, el dolor o las caídas, voy a pelear por lo que quiero mientras tenga vida. Aunque todo vaya mal y la esperanza esté perdida, no se me olvida que hasta el laberinto más oscuro tiene una salida. Tal vez en mi pasado hubo malos episodios, pero la vida es muy corta para vivirla con odio. El tiempo pasa deprisa y la muerte no avisa, por eso trato de nunca perder la sonrisa. Los malos comentarios no son mi preocupación, pues la gente critica para sacar su frustración. En este mundo que está lleno de tanto veneno, solo pregunto, ¿qué tiene de malo hablar algo bueno? Así que digan lo que digan, no van a impedir que siga. Mis amigos y enemigos, que Dios los bendiga. Siempre habrá motivos para llorar, historias tristes que contar, pero a pesar de lo que pueda pasar, yo sigo. La función debe continuar. Siempre habrá motivos para llorar, historias tristes que contar, pero a pesar de lo que pueda pasar, yo sigo. La función debe continuar. Tengo bien claro lo que quiero, aunque haya gente que piense que es un juego, yo voy a pelear por mi familia, mi gente, mi barrio, mis sueños. Yo tengo bien claro lo que quiero, aunque haya gente que piense que es un juego, yo voy a pelear por mi familia, mi gente, mi barrio, mis sueños. Yo. Oye, todo es posible con un poco de fe. Apóstoles del rap y Johnny Herrera, el arquitecto del track. Quisiera ser más fuerte, pero ya no me queda nada, ya no hay esperanza. Que no te voy a hacer. No encuentro una explicación para estar pasando por esta situación. Mientras pienso una oración, parece que no hay solución. Y es que no sé si muera dentro de esta habitación. Veo cómo apaga las luces del hospital. Sé que lo que tengo es una enfermedad mortal. Dicen que estoy muy mal y la esperanza está perdida, que ya solo me quedan 3 días de vida. Busco una salida porque quiero vivir, pero ¿cómo seguir si ya no puedo resistir? Si lo que más me duele y me hace sufrir son todos aquellos sueños que no podré cumplir. Veo transcurrir mi vida en un instante, recuerdo hasta el momento más insignificante. Le pido a mi cuerpo que aguante, que siga adelante, porque tal vez mañana ya no me levante. Han pasado demasiadas horas, mi madre llora porque no surge mejora. Sé que el doctor está hablando con ella ahora y le dice: escúcheme un momento, señora, a su hijo le queda poco tiempo. Tiene un tumor que lo mata por dentro, un tipo de cáncer de los más violentos. Lo siento, morirá si no reacciona al medicamento. Aunque parezca ser el final y todo se encuentre perdido ya, tengo motivos para continuar. La esperanza no muere jamás. Yo no me pienso rendir. Tengo la esperanza de vivir. Yo no me pienso rendir. Tengo la esperanza de vivir. Me administran quimioterapia intravenosa. La cura es dolorosa. Mi cuerpo se destroza. Los doctores dicen que moriré, pero no me rendiré porque aún tengo fe. Y es que no todo es fácil de comprender, y lo único que puedo hacer es creer. A pesar de que no sé orar, lo intento, pues solo un milagro calmaría mi sufrimiento. Me duele la cabeza de tanto pensar, solo quiero dormir y mañana despertar. Pero sin esperarlo, al siguiente día sucedió el milagro que tanto pedía. Después del dolor, lágrimas y daños, pasaron semanas, meses y años. Siempre tuve una pregunta que nadie respondió: ¿por qué a mí me sucedió? ¿Por qué tuve que ser yo? Y la vida me enseñó algo que nunca olvido: a no rendirme ni darme por vencido. Las cosas pasan por algún motivo. Y le doy gracias a Cristo porque me encuentro vivo. Aunque parezca ser el final y todo se encuentre perdido ya, tengo motivos para continuar. La esperanza no muere jamás, yo no me pienso rendir. Tengo la esperanza de vivir, yo no me pienso rendir. Tengo la esperanza de vivir. Por más difícil que sea el camino, por más oscura que esté la situación, por más caídas que tengas, no te rindas, siempre hay esperanza. Sigue adelante. Yo, Apóstoles del Rap. Aquello que hice en el pasado, no importa. Las veces que me he equivocado, no importa. Cuando todo comienza, la vida está llena de equivocaciones. Todos alguna vez tomamos malas decisiones. Por eso no es fácil dejar atrás los recuerdos, pero hay que aceptar que el pasado no tiene arreglo. Así de simple y al mismo tiempo complicado. A veces en el camino el cielo está nublado, las cosas van mal en la calle y en la casa, y nunca falta la pregunta ¿por qué solo a mí me pasa? En esos momentos los problemas son tan grandes que buscas mil excusas para culpar a alguien. Sí. Empiezas a pensar que no puedes confiar en nadie, ya que la gente que quieres termina por traicionarte. Y es triste que te juzguen por lo que fuiste. Ahí es cuando parece que la solución no existe, pues a nadie le gusta enfrentar algo difícil. Pero también se aprende en los momentos de crisis. No importa aquello que hice en el pasado, no importa las veces que me he equivocado, no importa. Cuando todo comienza, no importa. Aquello que hice en el pasado, no importa. Las veces que me he equivocado, no importa. Cuando todo comienza, hay ocasiones en las que se tienen dos opciones: rendirse o continuar a pesar de las decepciones. Así es la vida cuando quieres lograr algo. No importa lo que pase, nunca dejas de intentarlo. Quizás siempre hay riesgo de tomar la decisión equivocada, pues el que no se equivoca es porque no hace nada. Y es que sinceramente al final da igual, la gente te critica, te vaya bien o mal. Pero aquel que en su historia no tenga una mancha negra, que diga lo que quiera y tire la primera piedra. Y es perfecto, lo que vale la pena lleva tiempo. Y para que algo salga bien hay que hacer varios intentos. No se puede avanzar si hay miedo a fracasar. Por eso esta vez quisiera volverlo a intentar. Este día es un punto de partida, una oportunidad para empezar de nuevo en la vida. No importa aquello que hice en el pasado, no importa las veces que me he equivocado, no importa. Cuando todo comienza, no importa aquello que hice en el pasado, no importa las veces que me he equivocado, no importa. Cuando todo comienza, siempre llega un momento en la vida en el que decides si todo sigue igual o cambias las cosas. No importa lo que diga la gente ni lo que haya pasado antes. Ahora es cuando todo comienza. Apóstoles del Rap. Johnny Herrera, el arquitecto del track. Ahora es cuando todo comienza. Mucho bla bla bla no sirve para nada. Bla bla bla solo son palabras. Bla bla bla no sirve para nada. Aquí hace falta una revolución. Antes de querer arreglar todo con un arma, necesitamos cambiar lo que tenemos en el alma. Si empezamos una guerra habrá malas consecuencias, pues la calle ya está llena de suficiente violencia. Nada no sirve fingir que el mundo es color de rosa, y publicar los problemas en Facebook no arregla las cosas. Podemos vivir siempre culpando al presidente, ponernos a llorar o luchar contra la corriente. Con esto No estoy buscando ofender a nadie, pero la historia nunca recuerda a los cobardes. Mucho bla bla bla, no mejora esta situación. Aquí la única solución es una revolución. Mucho bla bla bla, no sirve para nada. Bla bla bla, solo son mil palabras. Bla bla bla, no sirve para nada. Aquí hace falta una revolución. Bla bla bla, no sirve para nada. Bla bla bla, solo son mil palabras. Bla bla bla, no sirve para nada. Aquí hace falta una revolución. Para encender una luz en medio de la oscuridad, en un mundo de mentiras hay que gritar la verdad. Porque solo un hipócrita puede hablar de un cambio cuando todos sus actos dicen lo contrario. Urge aceptar que estamos llenos de defectos. La maldad no está allá afuera, la llevamos por dentro. La codicia, el odio, envidia y corrupción comienzan en el fondo de nuestro corazón. Mucho bla bla bla, no sirve para nada. Bla bla bla, solo son palabras. Bla bla bla, no sirve para nada. Aquí hace falta una revolución. Bla bla bla, no sirve para nada. Bla bla bla, solo son palabras. Bla bla bla, no sirve para nada. Aquí hace falta una revolución. Apóstoles del rap, Chris, Johnny Herrera, el arquitecto del track. Hey. A Dios sea la gloria. Que he olvidado lo que realmente importa. Pero hoy haré algo distinto. Hoy voy a seguir otro camino. A veces me preocupo por tantas cosas que he olvidado lo que realmente importa. Pero hoy haré algo distinto. Hoy voy a seguir otro camino. Ya me cansé de tanto bla bla, se acabaron los cuentos. Y es que a las palabras se las lleva el viento. Por eso no pienso perder más el tiempo. Esta vez haré el intento, empezaré con mi ejemplo. Quiero que lo que diga no solo sea de labios. Voy a ayudar a otros sin esperar nada a cambio. No por conveniencia y tampoco por mis creencias. Es porque un poco de ayuda hace una gran diferencia. Así que a quien lo necesite daré sustento y abrigo. Pues cuando muera no podré llevar nada conmigo. El tiempo pasa y ¿de qué sirve estar hablando? Esto se trata de hacer algo, porque si no es ahora, entonces ¿cuándo? A veces me preocupo por tantas cosas que he olvidado lo que realmente importa. Pero hoy haré algo distinto. Hoy voy a seguir otro camino. A veces me preocupo por tantas cosas que he olvidado lo que realmente importa. Pero hoy haré algo distinto. Hoy voy a seguir otro camino. Voy a dejar de preocuparme por el dinero, ropa, autos, casa, comida. Por cuanto tengo cosas materiales, clases sociales. Pues lo que tienes no define cuánto vales. Voy a escapar de hipocresía y falsedad, de la trampa que la imagen esconde en la vanidad. Voy a dejar atrás las cosas que me hacen mal. Olvidar el egoísmo y ayudar a los demás. Busca excusas, pero yo buscaré una solución. A veces me preocupo por tantas cosas que he olvidado lo que realmente importa. Pero hoy haré algo distinto. Hoy voy a seguir otro camino. A veces me preocupo por tantas cosas que he olvidado lo que realmente importa. Pero hoy haré algo distinto. Hoy voy a seguir otro camino. Hay muchas religiones en el mundo, pero la verdadera religión es dar comida, ropa y techo a quien no los tiene. Apóstoles del rap, la cuarta tribu, Johnny Herrera, el arquitecto del track. Gloria. Voy a fumar porque no me Yo no necesito un blon para prender la fiesta. Ando siempre al 100 sin el humo de la hierba. Vivo sin alcohol en las venas. No gasto en cerveza mi quincena. Invierto lo que tengo en cosas que valen la pena. Prefiero amar a una sola mujer que perder mi familia por ser infiel. Así es mi vida, nada va a cambiarme. No voy a hacer algo solo porque todos lo hacen. ¿Para qué gastar mis años en placeres momentáneos que hoy se sienten bien pero mañana me harán daño? Me da igual si piensan que estoy loco. No desperdicio el tiempo, pues la vida dura muy poco. No me da la gana hacer lo que otros hacen, maltratar mi vida que no me pertenece. No voy a malgastar mi tiempo en vanidad, tengo mi libertad. No me da la gana hacer lo que otros hacen, maltratar mi vida que no me pertenece. No voy a malgastar mi tiempo en vanidad, tengo mi libertad, tengo mi libertad. Yo no vivo para darle gusto a la gente. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sigo avanzando contra la corriente. Firme mis convicciones porque Cristo viene. Meterme cocaine, sentirme en la cima de un tren. Que la vida es muy loca y que hay que vivirla al rey. Que voy con Mari y con Juana a todas las esquinas. Que soy un vato loco y tengo la mejor pandilla. Pero vamos a hablar y voy a ser sincero. Ustedes saben que todo esto solo es pasajero. Que todo lo que sembramos al final cosechamos. Y cuando nos chocamos con la realidad lloramos. Por eso no me verán caminando borracho, teniendo tres mujeres pa' decir que soy más macho. Anda drogado en la calle como un mamarracho. No me da la gana matarme, que les quede claro. No me da la gana hacer lo que otros hacen, maltratar mi vida que no me pertenece. No voy a malgastar mi tiempo en vanidad, tengo mi libertad. No me da la gana hacer lo que otros hacen, maltratar mi vida que no me pertenece. No voy a malgastar mi tiempo en vanidad, tengo mi libertad. No voy a fumar porque no me da la gana. No más egoísmo porque no me da la gana. No seré infiel porque no me da la gana. No me da la gana. Ya no más orgullo porque no me da la gana. Ya no más alcohol porque no me da la gana. Ya no más envidia porque no me da la gana. No me da la gana. People en la casa, junto a Apóstoles del Rap, Chris, Johnny Herrera, Radical People, Elijah Records Enterprise, you know. Dices que eres de barrio, que creciste en las calles, pero vives cómodamente en la casa de tus padres. Presumes de todo lo malo que has hecho mientras duermes sin preocuparte en tu cama bajo un techo. Nada de lo que hablas suena lógico, pues hay gente que en lugar de cobija usa un periódico. Mientes, no tienes idea de qué se siente dormir en un parque o vivir bajo un puente. En las calles muchos niños se quedan sin cena y tú crees que eres del guero por usar gorra y cadenas. Gánster imaginario, cuidado porque en el barrio se vive peligro a diario, clic clac si te descuidas. El valiente no es el sicario que ha matado a varios, es el que sobrevive a los golpes de la vida. No somos tan diferentes, yo también he sufrido. Para la gente era basura, un caso perdido. Me sentía solo, mi madre me maltrataba, mi padre me abandonó cuando más lo necesitaba. Piensa dónde llevará el camino por el que vas. No te conformes con ser calle, Dios te hizo para más. Ellos dicen, quién sabe, que son muy locos, que en verdad son calle. Ellos dicen, no sé, que aquel más loco es el que sobrevive. Ellos dicen, quién sabe, que son muy locos, que en verdad son calle. Ellos dicen, no sé, que aquel más loco es el que sobrevive. Yo, there's a lot of cats that spit and rap with coke and crack. But now what I got is more than that, that's why what I do is more than rap. Lo que yo traigo es hip hop and rap for those that wanna be like Tupac. Con gangster rap que solo mencionan click, clack and black and black. Cualquier cobarde carga con una pistola. Tú no controlas la calle a ti te controla. Tú no eres dueño del mundo, tú eres esclavo de él. Producto de este mundo, de esta vida cruel. Yo también he robado, asaltado, he estado en pandilla. Sufrí demasiado en el pasado, mi vida no fue sencilla. Una pesadilla que hasta yo mismo me asombra recordar cuando andaba con la hielera en el hombro, caminando, vendiendo tortillas de casa en casa, cuando sopanís era lo único que había en mi panza. Caso serio, trabajando en un cementerio, soñando con un día sonar en todos los estéreos. Desahogaba lo que sentía, grababa en mis canciones, y a diario yo tenía conciertos en los camiones. Ya que calle de verdad es empezar desde abajo, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Dicen, quién sabe, que son muy locos, que en verdad son calle. Ellos dicen, no sé, que aquí el más loco es el que sobrevive. Ellos dicen, quién sabe, que son muy locos, que en verdad son calle. Ellos dicen, no sé, que aquí el más loco es el que sobrevive. Caminos que a nosotros nos parecen buenos, pero nos llevan a la muerte. Los pensamientos y los caminos de Dios siempre serán mejores que los nuestros. Decide cómo quieres que termine tu historia. Apóstoles del rap, Yoshi, Chico el Pámpano, Johnny Herrera, el arquitecto del track. Un regalo de Dios, una princesa, una reina, una flor. Un regalo de Dios, una bendición. Un regalo de Dios, una princesa, una reina, una flor. Princesa, nada igual a su belleza. Con una sonrisa quita la tristeza. Bonita por fuera y en su interior, ella es la más linda flor, hecha sin ningún error. Preciosa, hermosa y valiosa, tierna, delicada, perfecta como las rosas. Una doncella, no hay otra como ella. El brillo de sus ojos supera el de las estrellas. Y el mejor poema puede describirla. Hasta las flores más bellas le tienen envidia. Se olvidan los problemas al escuchar su dulce voz, porque ella es una bendición de Dios. Un regalo de Dios, una bendición. Un regalo de Dios, una princesa, una reina, una flor. Un regalo de Dios, una bendición. Un regalo de Dios, una princesa, una reina, una flor. Con solo mirarla te quedas sin palabras. Sería una tontería atreverse a despreciarla. Ella vale mucho más de lo que piensa, pero por el menosprecio a veces no se da cuenta. El tiempo que pasas a su lado es perfecto, porque te enamoras incluso de sus defectos. Cuando ríe, cuando llora, triste o enojada, siempre se ve bien aunque no esté maquillada. Con su mirada puede derretir el hielo, y es que ella es como un ángel del cielo. Desde que la conoces atrapa tu atención, nadie puede negar que ella es una bendición. Un regalo de Dios, una bendición. Un regalo de Dios, una princesa, una reina, una flor. Un regalo de Dios, una bendición. Un regalo de Dios, una princesa, una reina, una flor. No te menosprecies tú, ni dejes que nadie más lo haga, pues la gente mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira lo que hay en tu corazón. No tienes idea de cuánto vales. El precio que tienes es la vida que Jesús entregó por ti en la cruz. Apóstoles del rap, Johnny Herrera.